dejes por él. Te pido no te equivoques, no me dejes por él, porque él no te ama como yo. No me dejes por él, él no sabe lo que quieres. No me dejes por él, tampoco lo que te gusta cuando haces el amor. Fui tu primera vez, aunque te duele el alma, el que te hizo mujer una tibia mañana. Fui tu primera vez, el que encendió la llama de tu corazón y aún no se apaga. Fui tu primera vez, aunque te duele el alma, el que te hizo mujer una tibia mañana. Fui tu primera vez, el que encendió la llama. Como te extraño yo, sé que tú me sabe quererte. No me dejes por él, él no sabe lo que quieres. No me dejes por él, tampoco lo que te gusta cuando haces el amor. Fui tu primera vez, aunque te duele el alma, el que te hizo mujer una tibia mañana. Fui tu primera vez, el que encendió la llama de tu corazón. Como te extraño yo, sé que tú me extrañas. Hey, amor, vida mía, te extraño. Tu primera vez, aunque te duele el alma, el que te hizo mujer una tibia mañana. Tu primera vez, el que encendió la llama de tu corazón y aún no se apaga. Fui tu primera vez, aunque te duele el alma, el que te hizo mujer una tibia mañana. Tu primera vez, el que encendió la llama. Como te extraño yo,